Hola a todos, bienvenidos al primer programa de este nuevo ciclo de shows que vamos a presentarles. Si lo recuerdan, hace aproximadamente 6 años que comenzamos a transmitir junto con mi hermano Luis la música que escuchan todos, un programa que salía por una radio cochabambina. Y estuvimos juntos compartiendo música por algo así como 100 programas. Y bueno, durante esos últimos 3 años ha sido una de las cosas que más hemos echado de menos. Ahora parece el momento perfecto para regresar a la radio. En este caso estoy solo, Luis no me puede acompañar, así que no es estrictamente una continuación de la música que escuchan todos. Tampoco tenemos, como en aquellos programas, una línea temática para cada show, pero sí conservamos el espíritu de compartir música de diferentes estilos, épocas, con toda la libertad que la diversión esperamos que caracterizaban esos programas. Esperamos también estar juntos por mucho tiempo, al menos los mismos 100 programas que con la música que escuchan todos. Una de las cosas que sí es que estuvieran volviendo de haber vivido en una cueva durante los últimos 3 años, me sorprendería más, sin duda, es la explosión de Animal Collective, ¿no? Que se ha convertido en una de las bandas más representativas y quizás famosas, si vale el término, dentro del rock independiente. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 2007 tuvimos que batallar mucho para incluir su disco Strawberry Jam entre los mejores del año, un ranking anual que salía en un suplemento cultural en el que solíamos colaborar por aquella época, ¿no? 2009 fue el año de Animal Collective, que lo dominaron con su ya podríamos decir clásico Meriwether Post Pavilion. Pero bueno, ahora no vamos a escuchar una canción de aquel disco, sino del EP que lanzaron en 2009, también unos cuantos meses después de este disco, que se titulaba Fall Be Kind. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Animal Collective. Thank you. Acabamos de escuchar What Would I Want Sky de Animal Collective, esta banda que ya es una institución dentro del rock independiente, algo que parecía verdaderamente improbable. Sus comienzos fueron vapuleados por la crítica por hacer esa suerte de imitación etnológica al estilo pop de los 60s, ¿no? Estaban tratando de acercarse al que hacía la música hindú, a la música del África, a partir de formas y un estilo pop clásico, ¿no? Tenían armonías de los Beach Boys, que prácticamente fue quizás esa alquimia la que hizo que Meriwether Post Pavilion fuese el bombazo que fue, ¿no? En 2009 no era un disco exactamente fácil, pero tenía lo suficiente para como atraer tanto a los fanáticos de la música bailable como a los que les gustan las cosas raras, ¿no? Que es buena parte de los hipsters y además del público independiente, ¿no? Con esa onda tribal y al mismo tiempo hedonista. Fue como una especie de disco que consiguió capturar el zeitgeist, ¿no? Ese paso de la década, la primera década del nuevo milenio y la actual, ¿no? Hoy Animal Collective parece que está trabajando en un disco que se acerca más a sus primeros trabajos, menos abierto, con menos armonías, un poco más hermético con estos juegos impredecibles, ¿no? Cambios de ritmo, muy en el estilo de sus presentaciones en vivo, donde no tocan nada, ninguna canción conocida, ¿no? Sino están trabajando nuevo material. Han anunciado Centipede Hearth para septiembre próximo, un disco que esperamos con ganas. Lo que hemos escuchado promete mucho, a pesar de que, bueno, al final de cuentas Animal Collective ya tiene un valor de marca, ¿no? Como banda, así que probablemente este disco vaya a ser muy bien recibido al margen de cuán bien esté, ¿no? Y bueno, en el caso de What Would I Want Sky, es una canción que nos gusta especialmente por tener ese sample de Grateful Dead de Unbound Chain, que es como un guiño a la tradición de las jam band con la que probablemente les gustaría emparentarse a los Anko. Bueno, hablando de Animal Collective, vamos a escuchar otra banda reciente, en este caso de Monterrey, México, los Bam Bam, relativamente nuevos, que han sacado su segundo disco el año pasado, Futura Vía, que absorben mucho de las influencias de Animal Collective, de Deer Hunter, MGMT, y lo destilan en un sonido fresco para nuestro contexto y que además fue como la confirmación de un momentum, una masa crítica que venía formándose en el rock independiente latino en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y 2011 fue prodigioso en ese sentido. Así que vamos a escuchar a Bam Bam con Ragatron. Futura Vía fue uno de los descubrimientos más gratos del año pasado. Este disco grabado por Bam Bam, que tiene una especie de historia de ciencia ficción, que es el tema transversal a lo largo de todo el disco, que guía las canciones. Aparte, pero lo que realmente trasciende del disco, más allá de esta unidad o esta pretensión conceptual, es la frescura de este tipo de música en nuestro contexto, ¿no? No se había visto algo que pueda dialogar desde el rock independiente o el rock en general latinoamericano con lo que se está haciendo ahora mismo en, digamos, las ligas mayores de rock, desde, qué sé yo, desde finales de los 90s, ¿no? Es cierto que bandas como Café Tacuba, por ejemplo, los Babasónicos, han continuado haciendo cosas interesantes, pero jamás se han puesto en esa posición de, bueno, si este disco lo sacaba una banda de estas que suelen tener reseñas en Pitchfork, lo hubiese roto, ¿no? Y estaría ahora de cabeza de cartel en, qué sé yo, en Lollapalooza o Coachella o lo que sea. Y el mérito que tienen también los, bueno, no solamente en este caso Bam Bam, sino toda la escena de Monterrey, es precisamente ese, ¿no? Tratar de formar un movimiento generacional, de nuevo, igual como uno se había visto desde el nacimiento del rock latino, ¿no? Mediados de los 90, durante la primera mitad de los 90, para ser exactos. Se ve algo similar en Chile, ¿no? Donde tal vez con un poco más de tendencias pop o tecnopop, se está también formando como una especie de movimiento generacional fuerte con proyección internacional, y que se ha robado por completo la antorcha o el liderazgo artístico y particularmente musical de la Argentina, ¿no? Que no logra recuperar o levantar cabeza, mejor dicho, desde la separación de Los Redondos, incluso antes de eso, ¿no? Porque Los Redondos, si bien eran la banda más importante dentro de la Argentina a nivel de convocatoria popular, como de, digamos, respeto crítico, no tenía la proyección, digamos, de unos Soda Stereo, qué sé yo. Por lo que se ve, por lo menos la cantidad de veces que vienen estos músicos chilenos a Europa o que van a los Estados Unidos o que están de gira dentro del mismo continente, codeándose con bandas como Girls o los mismos Deer Hunter, pues se vienen cosas interesantes, ¿no? Bueno, pero volvemos ahora sí al pasado, con un músico que nos gusta muchísimo, pero que, bueno, tiene vigencia a pesar de que su último disco como tal es del 2008, pero que con su proyecto Grinderman se ha mantenido muy activo y además haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Obvio, hablamos de Nick Cave, que en estos días está en un proyecto de relanzar todo su catálogo. De hecho, esta semana pasada se lanzó el último trío de discos, llegando justo hasta el último que tiene a la fecha, el Dig Lazarus Dig. Y bueno, dentro de esta, obviamente, de este corpus relanzado, el disco que sigue resaltando como su obra máxima, más personal, pero al mismo tiempo más trascendente a lo que podría ser el universo Cave, es Boatman's Call del 97. Este disco que se grabó justo mientras estaba involucrado, dejando a su primera mujer, y medio que en lo mismo con PJ Harvey. Es un disco que, extraño para qué, porque es el primero que en su obra que tiende más hacia las baladas, hacia las canciones lentas con piano. Además, también es un disco muy desnudo, ¿no? En el que se puede ver mucho del universo interno, de las relaciones personales de Cave. Y todo eso le da una textura, una vibración especial, ¿no? Que ha matizado el disco y por algo es trascendente, ¿no? Y ha llegado a nuestra época, o hasta ahora, ¿no? Que son 15 años con esa aura, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción de Boatman's Call, que es una de las que más me gustan a mí de Nick Cave, que Además, bueno, ya vamos a hablar que la hace especial, pero vamos a escuchar ahora a Nick Cave con Brompton's Oratory. Called ya incluía otra lección magistral sobre cómo componer una canción, que es Into My Arms. En este caso no se queda demasiado atrás Brompton Oratory, que claramente es la historia de un tipo que ha terminado con su novia y que para olvidarse de esto va a la iglesia un domingo. Y bueno, está ahí todo normal, que está viendo las estatuas y demás. Pero donde la canción se quiebra y realmente observamos como el personaje es sobrecogido por el recuerdo de su novia, es cuando está yendo a comulgar. Justamente esa metáfora también preciosa de un órgano femenino y el cáliz, ¿no? Que recuerda el olor de su novia, de su amante, lo que sea. Y claro, ¿no? Ahí es cuando la canción se quiebra y el personaje, que puede ser mismo Nick Cave, ya solo se dedica, en lugar de hablar de la lectura, que era sobre la resurrección de Cristo, empieza a hablar de cómo nadie, ninguna fuerza divina había logrado jamás llevarlo a hacer las cosas que había hecho por esta mujer, ¿no? No es extraño que el último verso lo omita Cave en las veces que ha cantado esta canción en vivo, porque ya ahí es como la decepción total, ¿no? El tipo está en las gradas de la iglesia, básicamente, y lo dice, ¿no? Sin nada que hacer y está derrotado. Es una canción magistral porque con un número pequeño de versos es corta y musicalmente tampoco es demasiado, digamos, ambiciosa, pero consigue transmitir esas sensaciones, ¿no? Y creo que por eso, porque conjunta esas aspiraciones personales y a la vez, en este caso bíblicas, tan propias de Cave como autor, es magnífica, ¿no? Y a mí me parece que es dentro más notable de la producción del australiano. Bueno, luego de haber escuchado a Nick Cave, ya que no estamos en las canciones más recientes, yo creo que podemos seguir más o menos en la mitad de los 90, la segunda mitad de los 90, escuchando a otro músico que saben que nos gusta muchísimo, como Neil Young, este canadiense que también ha regresado este año, justamente con, bueno, ha estado lanzando discos con relativa frecuencia, Lenoise o Lenoir, no sé, de 2010, era igual una gran, gran obra de, no solo dentro del canon de cosas que ha hecho Young o con solo con Crazy Horse, sino un gran disco, sí, simplemente. Ya lo de Electricidad Sucia y hasta un borde experimental, ¿no? Así, algo que no ha perdido nunca Neil Young a pesar del paso del tiempo. Bueno, vamos a escuchar ahora justamente la que era su última participación con los Crazy Horse hasta el disco con la americana de este año que nos ha reunido. Que bueno, vamos a escuchar ahora a Neil Young con Loose Change de 1996. Distractions for me to understand. El consenso crítico dice que Ragged Glory del 90 es una obra maestra de Neil Young y Crazy Horse. En ese caso, habría que considerar el disco donde hemos tomado Loose Change y Now Broken Arrow como la granja o bueno, la finca donde vive Neil Young. Bueno, como una especie de outtakes o de mini opus man, ¿no? De la banda con el canadiense, ¿no? Porque son básicamente outtakes de las sesiones de Ragged Glory, ¿no? Y bueno, aquí además se puede, aparte de que Neil siempre ha estado en el tope de su poder, se puede apreciar la influencia que ha tenido guitarristas contemporáneos al lanzamiento de este disco, ¿no? Evidentemente Jay Maskis de Dinosaur Jr., los Sonic Youth, incluso ahora, por ejemplo, en el disco del año pasado que lanzaron Wilco, de Whole Love, hay solos de Nils Klein que son prácticamente versiones de lo que hace Neil en este disco, ¿no? Y en general con los Crazy Horse. Bueno, Americana, el disco de este año no está nada mal, pero dice que se viene uno mejor, que ya están estrenando canciones en su gira. Así que bueno, a esperar las novedades de el gran y querido Neil Young. Bueno, y seguimos en el programa, ya hemos podido compartir un número interesante de canciones, pero como hemos estado ahora hablando de guitarras y sobre todo de guitarras distorsionadas e innovadoras, no podemos olvidarnos de otra banda como My Bloody Valentine, que este año están también o han relanzado gran parte de su catálogo. Aparentemente no debería hacer falta presentar a esta espectacular banda de inicios de los 90, seminal para todo lo que sea el noise rock y el shoegazing. Pero bueno, vamos a escuchar ahora la versión remasterizada de una canción no tan conocida de la banda, que se encontró en un EP y que bueno, se titula Glitter. Así que vamos con eso. Glider, Glider, sea como sea, esta canción nos deja claras las intenciones de My Bloody Valentine, que hasta ahora siguen siendo la banda quizás que más lejos ha llevado la guitarra en sus formas expresivas como instrumento, ¿no? Habrá quien ha conseguido innovar más o menos en el rock, trayendo elementos de la electrónica o de la música étnica, en fin, pero hacerle a la guitarra lo que Kevin Shields le hizo en esta etapa que va desde Isn't Anything hasta prácticamente el último EP que lanzó, que era Justice for Glider, nadie. Así que, bueno, y además esta canción en su versión remasterizada enfatiza aún más las ideas de la banda, que algo que no se suele hablar mucho respecto del grupo de My Bloody Valentine es cuán interesados estaban tanto en el hip hop como en la música dance, ¿no? No eran claramente un grupo Manchester de baggy beats, pero sí les interesaban la estética de la música dance, y eso se puede ver en esta canción. También cuán vagas podrían llegar a ser sus canciones pop, ¿no? Una característica que notó Brian Eno, que también era muy bueno para hacer canciones vagas. Pues esto es prácticamente un experimento Fluxus, ¿no? De lo que podría haber hecho Lamont Young o Catherine Kristen Hennigs, ¿no? Que estaban buscando la onda sinusoidal perfecta, que aquí es prácticamente lo que tenemos, ¿no? Y son esas características las que hacen el Glider tal vez una de las canciones más sofisticadas dentro de la propuesta discursiva, digamos, si es que nos vamos a poner pomposos de My Bloody Valentine, ¿no? Y bueno, luego de esta sobredosis de guitarras, tal vez nos toca cambiar de estilo, pero también hablando de una banda innovadora y que le gustaba mucho empujar al rock como discurso más allá de sus límites, ¿no? En este caso, no solo al rock, sino a las performances musicales y al arte mismo, ¿no? Estamos hablando de Swans, una banda que ha regresado también en 2010, está en activo y sacando discos, además, tan buenos o mejores que los de su época dorada, en los 80s. Y bueno, vamos a escuchar justamente ahora una canción extraída de su más reciente disco, The Seer, así que vamos ahora con Swans. Thank you. es difícil escoger una canción de Once porque se sabe que la verdadera encarnación de la banda está en sus presentaciones en vivo. Y en estas prácticamente tocan tres canciones, ¿no? Que son como tres obras que se completan, bueno, tres secciones de una misma obra, ¿no? Y bueno, sus canciones en los discos, las que más se parecen a estas versiones en vivo son o van de los 16 minutos para arriba. Esa es una de las razones por las que tampoco habíamos pasado nunca Swans en el primer programa, en la música que escuchan todos, porque se nos comía prácticamente mitad del tiempo. Ahora hemos escuchado una canción que es bastante similar a la propuesta, digamos, original de la banda, pero es relativamente corta, ¿no? A pesar de lo que consigue ser abrasiva y evocar esa especie de apocalipsis o de purificación, exorcismo sonoro que persigue tanto Mike Pira, el director o jefe, líder de la banda, ¿no? La canción, como decíamos, viene de su disco The Seer de este año. Se titula 93 Avenue B Blues, una cosa que parece un nombre aleatorio porque al menos yo no veo por qué podría llamarse así la canción, que claro, tiene toda esa fuerza de la que estábamos hablando. Bueno, ahora nos toca cambiar de estilo, todavía con una banda muy de actualidad, y que si es que escuchan esta canción con un sistema de audio con bajos poderosos, es también una experiencia mística. Estamos hablando de una banda, bueno, un grupo de hip hop llamado Shabazz Palaces, que fue muy aclamado el año pasado por la crítica y que a continuación escucharemos con Free Press and Curl. Myself beside these pretty ghosts that float my heart, you know I'm free. Freedom's cold, no interpret, so yeah, one more smile in the undertow. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Indiscutiblemente es de sus tiempos, un producto de sus tiempos, por esos bajos gordos y tan wobbly que están de moda. No se le ocurre, espero a nadie decir que esto es dubstep, porque el dubstep ya estaba un poco rancio en 2007, imagínense ahora, ¿no? Que, bueno, por eso tema por otra charla, ¿no? Lo interesante de Shabazz Palaces es que están dirigidos por Ishmael Butler, que era parte de un grupo seminal de hip hop de los 90 conocido como Digable Planets, que su característica era usar samples de jazz, eran a veces incluso definidos como hip hop jazz, que bueno, pero también son prácticamente un one hit wonder, ¿no? Gracias a su canción Cool Like That, que creo que la pasaban en VH1 prácticamente cada semana. A pesar de lo que era una banda, se podría decir bipolar, ¿no? Porque tenían el disco en el que estaba esta canción, se titulaba en una alusión a Borges, ¿no? A su reputación del tiempo, ¿no? A New Reputation of Time and Space. Y parte de ese carácter se conserva en la obra de Shabazz Palaces. Es un disco que es más que recomendable, ¿no? Sean fanáticos del hip hop o de la electrónica, ¿no? Bueno, y seguimos más o menos en la intersección de la música de cantautor y el rock y las innovaciones del hip hop, presentando a uno de los músicos más interesantes de este año, que es Don Gibson, un tipo que tiene su cuota prefabricada, eso es indiscutible con esa historia de que era camionero y es un tipo duro que sale ahí con barba, pinta de leñador y qué sé yo, pero que tiene sus méritos musicales. Así que a continuación vamos con Don Gibson. La canción de Doug Gibson que acabamos de escuchar se titula Rain on a Highway y es una prueba interesante de cómo Gibson, a pesar de lo que decíamos, que tiene muy bien pensado lo que va a hacer, así muy medido como para hacer una versión country de, digamos, James Blake, juega con los tropos del country, o del country si quieren, y de la imagen del hombre rudo que él mismo proyecta, ¿no? Es un tipo que, como les decíamos, vivía manejando un camión en las carreteras norteamericanas. Se toma fotografías así con barba de 3 días, una escopeta, camisas de leñador. Sin embargo, como que el contrapeso de ese su registro barítono tan, digamos, Scott Walker, está en las letras, ¿no? Vulnerables como las de un Hank Williams o de la tradición de la Carter Family, muy clásica del country, ¿no? Y claro, en el resto del disco se puede apreciar incluso más esos juegos con samples, con loops de piano, una instrumentación entre amateur y dispersa que hacen de este uno de los discos más interesantes de lo que va del año. Bueno, es hora de cambiar de continente y de época, pero vamos a seguir un poco con esa onda, digamos, relajada, tal vez transtemporal, para escuchar a una banda brasilera que es legendaria por derecho propio, Los Secos Embollados, aquí con su clásico Rosa de Hiroshima. Vamos con eso. Secos y Mojados probablemente sea la banda más innovadora de la música popular brasileña post-tropicalismo, porque consigue, como en esta canción, tomar un poema de Vinícius de Moraes y dotarlo de los arreglos perfectos para transferir esa visión, digamos, impresionista de la debacle nuclear, que por entonces en los 70 era algo muy cercano, ¿no? Y por otro lado tomaban algunos de los elementos distintivos del tropicalismo, como la androginia o el estrambotismo estético, y lo llevaban un paso más allá, ¿no? Dentro del juego del rock, ¿no? Hay que recordar que en esos años el glam era probablemente lo más avanzado estéticamente dentro del rock, ¿no? Rock, al menos en su faceta comercial. Y bueno, se sabe que esta banda luego se disolvió, a pesar de que tuvo algunos éxitos y dio lugar a la carrera de Ney Matogrosso, que es el vocalista principal, que es un tipo tan loco como digno de seguir. Bueno, seguimos con las canciones retro o clásicas, y vamos a escuchar otra que, a diferencia de Secos y Mojados, en este caso no es una canción que sintetice varias líneas de innovación, ¿no? Es más bien como una semilla que explota y que se transforma en, no sé, en la obra de tipos como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tom Petty y demás, ¿no? Estamos hablando de The Animals y We Gotta Get Out of This Place. Vamos. When the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad. primera vista, We Gotta Get Out of This Place de Los Animals no tiene demasiado memorable, pero si uno lo ve con calma, las letras son una expresión de la conciencia de clase, de la clase obrera, de un tipo, un joven en este caso, que ve cómo su padre está condenado a trabajar y trabajar hasta morir y quiere huir. Es prácticamente el mismo sentimiento que ha hecho famoso a Bruce Springsteen, ¿no? Y estaba sucediendo en un momento tan temprano como este, ¿no? Mediados de los 60s, ¿no? De hecho, bueno, y es una rebeldía verdadera, ¿no? No la rebeldía vacua de los Stones. Bueno, y de hecho Springsteen reconoce mucho de la influencia de los Animals en su obra, ¿no? Como It's My Life, por ejemplo, prefigura también mucho de su trabajo, o incluso cómo se roba el riff de Don't Let Me Be Misunderstood. De este modo, quizás revelando un link que no era tan obvio como, qué sé yo, el que tiene con Phil Spector o con Bruce, o digo, con Bob Dylan, en fin. Así que Los Animals son una banda que merece ser revisitada con nuevas perspectivas. Bueno, y seguimos con grupos divisivos de los años 60. En este caso, vamos hasta 1971 para escuchar a probablemente la mujer más odiada del mundo de la música, o del rock por lo menos. Sí, estamos hablando de Yoko Ono y su canción Mind Train. We'll be right back. no podemos esconder nuestro orgullo por ser el único programa que sepamos en Cochabamba o Bolivia que transmite canciones de Yoko Ono. Pero la verdad es hora de, después de cuánto tiempo, 30 años del asesinato, de la disolución de los Beatles, 40, así que es hora de sobreponer ese prejuicio, ¿no? Yoko Ono era una artista probablemente no brillante, parte de un movimiento, eso sí, bastante innovador de los 60s, ¿no? Se codeaba con luminarias de grupo Fluxus o como el trabajo con John Cage, Stockhausen. Yo creo que no se justifica achacarle la disolución de los Beatles a ella, por mucho que haya sido uno de los factores, ¿no? Yo qué sé. De hecho, este disco, Fly, es uno de los más influyentes en todo el post-punk y la no wave, ¿no? Y esto no es ningún secreto, ¿no? En entrevistas y demás, a los músicos de estos grupos como John Lydon han hablado de, o los mismos Sonic Youth han hablado de su aprecio por lo que hacía Yoko Ono y han colaborado con ella, incluso en muchos casos, ¿no? Esa canción, por ejemplo, se parece muchísimo a Waiting for the Streetcar de Can, ¿no? Que está en sus cintas perdidas lanzadas este año. Y así, ¿no? Incluso obras posteriores como Walking on Thin Ice es prácticamente una canción no wave, ¿no? Del disco que lanzó en el 81, Season of Glass. Así que bueno, a pesar de que haga tantas cosas para caernos mal, no cuento dividir los gritos entre ellas, pero sí ser, bueno, cantar así con esos grititos que no es para cualquiera. Yoko Ono merece algo de respeto. Bueno, pero ahora sí nos vamos despidiendo con una figura que no admite ninguna discrepancia. En este caso creo que es la única figura tutelar de este programa que nos acompaña desde el 2006, yo creo que siempre. Así es, han adivinado, se trata de Bob Dylan, que vamos a escuchar ahora una canción tal vez no muy conocida, tomada de un disco criminalmente infravalorado como Street Legal, que tenía un poco matices de época, ¿no? Quería sonar un poco a la East Street Band. Pero bueno, lo consiguió de alguna forma, pero al parecer no era lo que la gente esperaba de Bob Dylan, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar ahora, sin mayor preámbulo, a Bob con Where Are You Tonight. Obscure, too profound and too pure, too livid sacrifice was the code of the road. I left town at dawn with my cell in St. John. Strong men belittled by doubt. I couldn't tell her what my private thoughts were, but she had some way of finding it. Where Are You Tonight parece ser la clase de canción que está esperando que los Coen la recuperen, como sucedió con The Man in Me, y la conviertan en una especie de hit tardío. Pero de momento podemos contentarnos con tenerla ahí en ese disco maravilloso, ¿no? Que es Street Legal, justamente la bisagra entre la última etapa, digamos, intocable de Bob Dylan, ¿no? En la que pues, está claramente Blood on the Tracks y también Desire. Y bueno, esa es su época oscura, digamos, que a mí también a mí me agrada, pero bueno, ustedes saben que soy demasiado fan, en la que flirteó con el cristianismo, hizo algunos discos con onda medio sintético ochentera, que no son malos, ¿no? Pero tampoco están a la altura de lo mejor de su carrera, ¿no? Creo que todo eso hace de Street Legal un disco que merece ser escuchado con nueva perspectiva, ¿no? A pesar de que ha sido grabado de forma tal vez autosaboteada, como algo que le encanta hacer a Dylan, con músicos mercenarios, no era una banda, dejando de lado canciones tal vez mejores de las que terminaron en el disco, pero tiene esta canción, tiene Changing of the Guards, tiene New Pony, y bueno, ustedes saben que podemos seguir y seguir hablando sobre Bob Dylan. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este primer programa. Esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. También esperamos que nos acompañen la próxima semana. Voy a tratar, de hecho lo prometo, de subir cada semana un programa, una edición nueva. Siempre alrededor de una hora. Como hoy tal vez podemos extendernos un poco más, un poco menos. Pero eso sí, cada semana podrán encontrar una versión nueva del programa en SoundCloud. Y luego tal vez abramos, no sé, un blog o un Tumblr para ir publicando y archivando los shows. Bueno, de nuevo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.